familia no le miente. Before o after, usted es un delincuente, se pegan de lo básico. Yo ya aquí otro level, no estoy haciendo problemas. Si no vea lo que le traigo. Otro nivel. Y así es que. La bienvenida. Este es que la bienvenida. ¿Cómo así? Quiero que me tire usted acá. ¿Cómo así? ¿Cómo viejo? Oh. Ah, este es que la bienvenida. Chico. Vamos a meter la luz. Último modelo. Recién salió de fábrica. El cuello congelado como si hubiera. The Spice It Up Fam. I am blue en mi pedazo, los joseadores están escasos. All people quieren money, ya nadie está en atraso. Joseando pa' pegarme y repartiendo corrientazo. Quieren verme en el piso, no hay manera, no fracaso. Siendo money en de yeo, parezco a la oblea. Cachas en mi parcero, no aguanta, se va hasta allá. Sueño mucho que soy rico, yo creo que voy pa' allá. Es que ya no puedo fallar, hay muchas bocas que callar. En unos años yo los callo, sino que me parto un rayo. Están esperando que falle una barra, pero yo no fallo. Everything que tengo money en la full locker, yo le estallo. Joseando todo el money pa' gastarlo todo. En mayo cumplo 22, los 21 y los Team A, los cumplí en prisión. Que hijo de puta presión, en pista hay mucha tentación. Never broke a crea, pendas el reclón. Firme con lo mío, voy hasta el cajón. De mi lado están los mutantes, los roba cantantes. Arcángel se salvó en Houston, dejamos que cante. Llega mi gente de sorpresa con máscara y guante. No fake, no case, si no los tiro pa'lante. La cabeza tatuada y no la del bicho. Mi fan y sus caprichos, se creen malos, mejor dicho. Sigan diciendo que maten sus canciones como el hincho. Nosotros tenemos cones poderosas como el Mincho. Yeah, yeah, welcome americano. Los niños que se entren pa' la casa ya es temprano. Ellos siguen podridos, por eso siguen gusanos. Te diste cuenta tarde y te dormimos más temprano. Yo no entiendo lo que dicen porque yo soy un hispano. Y yo no soy tu hermano, no me lamba a mano. Yeah, yeah, salen bichillar como babo. Dame la coordenada que estás celando de mato. Yo tengo a la perra tuya en casa fumando pato. Y tu whitey quedó roja como el logo de Macro. Yeah, tenemos toda la pimpi a la puta de este lado. Me le fui a cerrar. Por eso no me he encontrado. Se derritió conmigo como creen el lado. Como salen sapos, por ejemplo, tú los ves inflados. En el estudio con una 12 en bote. Estamos en otro level con la musa de ribota. Y yo con una sean y yo recomo. Mi ojo lo cazamos en la nieve porque somos lobos. Y si bajo pa'l case no me entiende mucho esquema. Yo si me meto pa' tu loto, pero tu paca no frena. Compramos arroz chino con Ameri. Por de que me baratamos la señal y hackeamos la antena. Yeah. Oye, hackeamos la antena, llamo el internet. Pagué un loan en el hotel, oja, oye. Desorden completo porque llegó americano, ¿viste? Molo el búho, a fucking isla. Bye, bye. Hace rato ya le dimos. Ey, los 4KT. Los 4KT. El americano Tony, usted sabe. La gente. Nosotros somos así. Háblale ahí, dilo sí. Que nosotros, a ver, estamos en otro esquema conciso, a ver. Llegale al nivel que estamos de volado. Ahorita sí volvimos a montar el agua a la nariz, a rayarle el dos coco. Dos pistolas como los vaqueros, estoy leñando las miras. Ustedes no son locos, no sé quién se me tira. Loco, loco, loco, ya, hombre. Spice it up.